vivir, mi Dios, viviré con él. Iré donde llanto y muerte no habrá, con él iré, con él iré, oh gloria, con él iré. Cantaré aleluya al Señor. Señor, con él iré. Con Jesús.